tardes, pueblo de Iguala. Mi nombre es Melchor Flores Landa, padre de Melchor Flores Hernández, más conocido en Monterrey como el Vaquero Galáctico. Originarios del Estado de México, para ser exactos, Nextlalpan, Estado de México. Mi hijo se fue a Monterrey a probar suerte de lo que él sabía hacer, el estatuismo humano. El 25 de enero del 2009 fue detenido, podríamos decir, entre comillas, legalmente, por estar trabajando en la vía pública, por no tener un permiso para poder laborar en la explanada del Palacio de Gobierno y en el Paseo Santa Lucía. Le otorgaron un permiso y el 19 de enero de ese mismo año, de 2009, fue secuestrado por la Policía Regia con las patrullas 534, 538 y 540. Para el gobierno de Nuevo León fue más fácil desaparecerlo secuestrándolo que darle un espacio de trabajo, un espacio donde él trabajaba limpia y honradamente. Y no lo digo yo, lo dicen las personas de Monterrey que lo conocieron, que por un momento convivieron con él. A la fecha no lo hemos encontrado. Estamos aquí en esta lucha de la caravana por la paz, con justicia y dignidad, que encabeza nuestro hermano del dolor, Javier Sicilia. Y por eso estamos aquí, en plena lucha y echándole muchos tamaños para adelante. Y yo los invito a que se unan a la caravana, que hagan un lado el miedo. De todos modos, estamos en el filo de la navaja.